No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. El 2 de octubre de 1968 fue aprehendido durante el mitin en Tlatelolco y recluido en la cárcel de Lecumberri durante 2 años, tiempo en el cual estudió hebreo y escribió su primer novela, Los días y los años, en la que relató su propio testimonio sobre el movimiento estudiantil. Te hablo, por supuesto, de Luis González de Alba, escritor y periodista, que se quitó la vida a los 72 años de edad el pasado 2 de octubre. Luis nació en el poblado de Charcas, en San Luis Potosí, pero a los 10 años de edad emigró a Guadalajara, Jalisco. Estudió psicología en la UNAM y al terminar sus estudios se involucró en el movimiento estudiantil del 68. Fue colaborador en distintos medios impresos como Excelsior, Punto de Partida, las revistas Siempre y Nexos, el diario Uno más Uno, entre otros. Desarrolló principalmente el periodismo de divulgación de la ciencia, pero también publicó novela, ensayo, cuento y poesía. Después de su liberación en Lecumberri, González de Alba se autoexilió en Chile durante 1 año y posteriormente viajó a Argentina y a Brasil. En el 75 publicó el primer manifiesto mexicano en defensa de los homosexuales. En Lecumberri escribió sus memorias y se las pasó a su amiga Poniatowska, quien lo visitaba. Luis González de Alba le autorizó utilizar su material, pero, de acuerdo con lo que él mismo afirmaba, Poniatowska alteró testimonios y tergiversó la historia en su libro La noche de Tlatelolco, publicado meses después de Los días y los años. Elena Poniatowska se convirtió en su blanco permanente hasta el día de la muerte, como da cuenta en su última columna en Milenio, concebida 1 mes antes. Y el escritor no cesó ni siquiera cuando demostró legalmente que la razón le asistía, cuando la autora tuvo que modificar su celebrada obra. Entre 1970 y 1980 se relacionó con personajes de la izquierda mexicana, pero posteriormente se tornó un duro crítico de esta. Participó en la fundación del Partido Socialista Unificado de México, en el Partido Mexicano Socialista y también en el de la Revolución Democrática. Mediante el artículo Para limpiar la memoria, Luis González de Alba solicitó a Elena Poniatowska corregir de La noche de Tlatelolco los párrafos correspondientes a su novela Los días y los años. Párrafos usados con su autorización, pero que después de ser entreverados y tergiversados por Poniatowska, introducían falsedades e inexactitudes graves que nada describían hechos reales. La solicitud fue explícitamente señalada a 28 párrafos. Un poco más de 500 líneas de texto debían ser corregidas y presentadas bajo una reedición minuciosamente corregida e históricamente apegada a los hechos. A su primer novela se suman Y sigo siendo sola, que se publicó en el 79, Jacob el suplantador, Ágape Mú, Amor mío en el 93, Cielo de invierno en el 99, El sol de la tarde, Cuchillo de doble filo, Otros días, otros años del 2008, Olga del 2010 y No hubo barco para mí del 2013. Luis González de Alba se suicidó a los 72 años en su casa de Guadalajara, Jalisco, este 2 de octubre del 2016, fecha en que se conmemoraba el 48 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Según el reporte forense, falleció por herida de bala en el tórax. Unos han elogiado y valorado su participación en el movimiento del 68, mientras que otros lo han negado y acusado de simulador y de vivir a costillas del trágico evento. Hoy lo recordamos. Luis González de Alba, descanse en paz. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.